Bienvenidos y bienvenidas al nuevo programa radial Semillas de Agua que lanzamos a fines ya, la mitad de caluroso diciembre. Comenzó el verano. ¿Cómo estamos, Chapa? Muy bien, estamos en una buena semana con eclipse lunar incluido. Exactamente, tenemos muchas noticias que las queremos comentar. Tenemos noticias de lo que pasó en Caimanes con la familia Luksich y la empresa minera Los Pelambres. Se viene la competencia más exigente del mundo con el Dakar. Y bueno, otras noticias relacionadas con Barrick y la resistencia en Punta Colorada. El agua que secaron. Claro, por el agua. Tres trabajadores muertos, sí. También en minería. En Collahuasi. Así que vamos a estar comentando todo eso. Y queremos partir al tiro mandándole un saludo a Mauricio Ríos y su familia, que se le murió su nieta. Y nada, pues, estamos con él apoyándolo desde aquí, desde estas Semillas de Agua, para luchar por la vida, pues. Eso es siempre el norte de nosotros. Sí, un abrazo a Mauricio, que es presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco aún, creo, pero que ha sido un destacado dirigente de la tercera región, y un saludo a toda su familia. Sí, pues, así que partimos con ese pequeño abrazo que le mandamos y seguimos adelante nomás, pues. La resistencia en Caimanes nos dejó la semana pasada una fe de rata, hay que decir, hoy día. Ah, claro. Sí, porque nuestro radio controlador tenía intereses ocultos. Entonces, en vez de tirar una de las cápsulas que teníamos preparadas, tiró otra y repitió el programa dos veces la misma cápsula. Pero nadie ha reclamado hasta el momento. Exacto, así que no importa, lo queremos igual. Así que lo cambiamos ahora hasta Julio. Claro, un abrazo para Julio, a nuestro radio operador profesional. Sí, pues bueno, contarles que la huelga en Caimanes terminó, ya se deben haber enterado, fue una gran noticia. De ahí vamos a contar, yo creo que primero escuchemos la... Ah, la tenías que poner la 2 entonces, Julio. Ah, al tiro. Había puesto la... Vamos a partir al revés. Sí. Ya. Muy bien, ahí contamos entonces los detalles de la huelga de hambre en Caimanes. Así como ellos quieren poner condiciones de qué actores podemos haber en la mesa nuestra, yo creo que nosotros también podríamos colocar algún par de condiciones hoy, ¿o no? Sí, o sea, no. Porque yo creo que los que aquí han sido intransigentes y que han mentido en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación, yo propongo de que si Minera Los Pelambres propone que algunos dirigentes del pueblo de Caimanes no puedan estar representando esta mesa, y como presidente del Comité de Defensa del Pueblo de Caimanes y como socio también de este comité, propongo de que si Minera Los Pelambres no está de acuerdo en que algunas de las personas no puedan participar en la mesa, nominadas, no puedan participar, que estén nominadas incluso por la asamblea, no puedan participar, yo creo que nosotros estaríamos también en condiciones de decir que los que debieran sentarse con los representantes del pueblo de Caimán en la mesa, incluido usted como facilitador del diálogo, que por parte de la minera fueran los dueños, el señor Jean-Paul Luxi y el señor Guillermo Luxi, que son los representantes. Los representantes de la empresa minera. Yo no tendría ningún problema en dar un paso al costado, siempre y cuando los señores Luxi fueran los representantes por parte de Minera Los Pelambres, que se sentaran con los representantes del pueblo en la mesa. Bueno, eso decíamos de la dignidad que tenían. Claro. Para sentarse frente a frente. Ahí estaban escuchando a Cristian Flores, que era el vocero de los huelguistas de hambre de Caimanes. Y bueno, esta cuña salió al aire la semana pasada en nuestro programa en vivo, pero después, en la manipulación que se hizo posterior de la edición digital, fue repetida el primer comentario que había hecho Cristian Flores. Y en esta, en lo que estaban escuchando era cuando tuvieron una instancia de diálogo con el monseñor de Illapel, que estaba mediando para que la empresa tuviera un diálogo con los huelguistas. Pero la empresa pidió expresamente que Cristian Flores no participara en las negociaciones. Quería que el dirigente, el vocero, se excluyera y se excluyeran a los huelguistas del diálogo. O sea, estaba designando la empresa a quién, con quiénes quería conversar. Quería hablar con la comunidad que está con ellos. Claro. Que está a favor de los pelambres. Claro, entonces más que diálogo es como una que la comunidad afirme lo que la empresa les dice. Uh-huh. Y bueno, después de eso, el día 17 del diciembre sacaron un comunicado de prensa que vamos a leer un pedacito, que ahí cuenta por los motivos de poner la huelga de hambre, principalmente por problemas de salud de los 8 comuneros, porque al final uno se había retirado antes y luego los otros 7 se depusieron también por motivos de salud, porque están ya en 81 días sin alimentos. Entonces dice, con fecha de hoy, 17 de diciembre, ahí habiéndose logrado instalar una mesa de diálogo con la empresa en las últimas horas en dependencias del Obispado de Illapel, con 3 de los delegados por asamblea de las organizaciones en conflicto con Minera Los Pelambres, nuestros compañeros acudieron a la cita pactada a las 15 horas del día jueves 16, en donde la empresa Minera Los Pelambres, en forma unilateral a través de su vocero Miguel Sánchez, presentó una propuesta para la comunidad de Caimanes, la cual rechazamos, dado que no aborda el problema de fondo que nos aqueja, el cual es el tranque de relave El Mauro. Dado que dicha propuesta denota que no hay voluntad por parte de la minera a tomar sus responsabilidades por el impacto social y ambiental, tal cual como en el pasado, hoy nos impone un desarraigo seguro, tanto por las características técnicas de construcción de esta mega obra y la transformación de nuestro pueblo en un campamento minero que vino a violentar nuestro sistema de vida. Considerando esto y la solicitud imperiosa por la tranquilidad de nuestras familias, es voluntad de los 8 huelguistas de no continuar poniendo a riesgo la vida, y consideramos que nuestra lucha continuará, más de no de esta forma al día de hoy. Caimanes sigue en guardia y su lucha es por la dignidad de los pueblos y sus trabajadores, por el derecho al agua y un ambiente limpio de contaminación. Y firma los 8 huelguistas de Caimanes, que era Valesca Tapia, Germán Calderón, Juan Villalobos, Claudio Villalobos, Javier Olivares, Marco Campo, José Tapia y Juan Ruiz. 81 días. Y Cristian Flores, el vocero, claro, que hablaba en la recién que lo escuchamos. Así que ahí está un poco la explicación. Esperan también que se abra una instancia investigadora por parte de la Cámara de Diputados, debido a que algunos de los parlamentarios llegaron a la zona prometiendo dicha moción. Así que quedó abierto ahí algunas cosas que estaremos informando si es que sucede o no sucede. Habrá que ver cuál la posibilidad de hacer pública esta lucha, porque bueno, Luksic es dueño de canal de televisión ahora, es un empresario muy poderoso y ha financiado a la derecha y a la concertación en las últimas campañas presidenciales, electorales. Entonces nadie lo toca, son muy pocos los medios de comunicación que han informado de esta huelga, y cuando se informó de la huelga se habló muy de pasada, muy someramente, y no tuvo mucha repercusión mediática, digamos, para el desgaste que significa para 8 personas estar 81 días sin comer. Uh-huh. Claro, ellos dicen que igual se evalúa de forma positiva el sacrificio de los 81 días en huelga de hambre, porque se logró visibilizar este conflicto en instancias nacionales e internacionales, y no solo el conflicto, sino que lo que significa el tranque de relave, justo en el momento en que salió ese reportaje de Carola lo que Fuentes. Sucede después de los tranques de relave que han completados y faenas sin... Claro, pero también ese reportaje finalmente nunca tocó a una minera grande transnacional. Claro. Se trató de hablar de la minería a pequeña escala, de las minas antiguas, y no de los tranques relaves que actualmente operan. Como este, o como otros, por ejemplo, el tranque relave Talabre de Codelco, que tuvo filtración en el río Loa en la década pasada. Y la verdad es que, como Codelco es la empresa más poderosa de Chile, lograron taparlo todo y a acusar a la naturaleza de la causante de las filtraciones en la napa subterránea. Había llovido mucho, entonces fue un desastre natural. Sí, po. Y siempre argumentan eso de que la naturaleza es la culpable, po. Ahora también están arguyendo de que la sequía en el norte está causando que los ríos no lleven agua. Que es el caso que está hablando Barrick en el Valle del Huasco y en todo su proyecto de Pascualama, que en Punta Colorada está construyendo ya un camino. Claro, y secaron un pueblo, digamos. Yo no conozco Punta Colorada, ¿lo conoces tú? No, tampoco, pero vamos a tener que ir antes que el camino. Pero es por la comuna de Liguera, en la cuarta región. Sí. Y es el camino que va a conectar a Barrick con la Panamericana Norte y también con el suministro eléctrico. Exacto. Ahí es donde ellos proyectan hacer sus termoeléctricas cochinas para proveerse de energía. Y en este poblado han secado el agua y el Comité de Agua Potable Rural sacó una declaración. Ellos se tomaron el camino. Claro, bueno, por eso nos enteramos en realidad. No es que vimos la sequía, sino que no es que vimos seco el río, sino que ellos denunciaron y cortaron el camino. Y ahí se enteró por el diario El Observatodo. Acusaron que llevaban más de una semana sin abastecimiento de agua potable. Y que se le acabó la paciencia, por lo que realizaron una toma de camino que conectaba la localidad con la faena de construcción del camino. Ellos acusan a que Barrick está sacando agua de las napas subterráneas que abastecían la localidad de Punta Colorada, y con esta agua está regando el camino y dándole agua a los trabajadores, y esto habría hecho que descendieran 11 metros las napas desde el año 2002 y ya no cuentan con este vital elemento, que además es un derecho humano. Sí. Bueno, es increíble ahí porque sale la explicación de que Barrick le compró acciones de agua a uno de los grandes terratenientes de la zona y que le estaría ocupando como un 30%, un 20% de toda el agua que él tiene acceso. Sin embargo, eso implicó la sequía de la zona. Y la solución de las autoridades fue mandarle camiones aljibes a las familias para que puedan beber agua, digamos, y no tengan en peligro el abastecimiento de agua. Sí, pues. Y según cuenta también el Comité de Agua Potable Rural, Barrick habría comprado 100.000 litros de agua diarios al empresario agrícola Juan Ignacio Martínez. Ajá. Que tiene unos parrones arriba, y el uso de esta agua habría secado el acuífero hacia abajo y hizo que los vecinos se pusieran a luchar, están tomándose el camino. Y esto es un pequeño como presagio de lo que viene después, porque es un camino nomás, pues no es una gran obra gigantesca, y ya con esto están secando a un pueblo y obligan a la gente a tener que movilizarse. Sí, y Barrick sacó un comunicado después. Sí, pues, desmintiendo todo. Desmintiendo todo, y que ellos se comprometen con el medio ambiente y todo, ¿no? Puedes leerlo si quieres. Sí, no lo voy a leer entero, pero dice que nuestra empresa comprende la importancia de los recursos hídricos y tiene un compromiso con la protección de la calidad y cantidad de agua disponible en las zonas donde opera. Es por ello que tanto en Punta Colorada como en los campamentos El Colorado y Los Corrales reciclamos entre un 40 y un 50% del agua, recurso que se utiliza cada día en los procesos de humectación de caminos requeridos por las autoridades ambientales para prevenir el levantamiento de polvo. Y nuestra compañía reitera su compromiso y respeto por el medio ambiente y las comunidades le dañan los proyectos para operacionales. O sea, lo mismo de siempre. Claro, ¿no? Está todo bien. Claro. Pero esto se suma a esta foto que aparece en la portada del diario La Estrella, La Estrella de Huasco. Sí. Donde aparece el río seco. E inmediatamente también como un desmentido de Barrick, que dice que no es culpa de ellos que el río esté seco. Aparece una foto del río Huasco hace varios años, creo que es del 2005, donde tampoco hay tanta agua, porque no es una foto que haya tanto contraste. Yo he visto fotos del mismo río con mucha más agua. Sí, se tiraba en piquero incluso. Claro, yo me bañé en el río, donde mucha gente lo hicimos. Y traje baño, ¿no? Claro. Y hay otra foto del mismo lugar, en el ribereño de Vallenar, y el río está totalmente seco, parecido al río Copiapó, que era lo que Sí, pues. La gente que está luchando contra el proyecto Pascual Ama le viene diciendo a la población local desde hace mucho tiempo. Pero parece que hay que ser gráfico. Bueno, y en el medio, la estrella de Huasco, inmediatamente la empresa desmiente que su accionar tenga algo que ver con esta sequedad del río, que es mucho más grande que el problema de Punta Colorada, porque el Valle del Huasco habitan 70.000 personas, una zona productiva donde viven agricultores, gente que depende del río, en la mitad del desierto. Y todavía le están diciendo a la gente que fue producto de la sequía, lo que hablamos la semana pasada con, claro, Silvia López, que debido a la inclemencia del tiempo no hay agua. Y este año llovió, pues hubo desierto florido. Y por largo periodo. Claro, hubo bastante lluvia. Sí. Así que nada, pues yo creo que presentemos la canción y presentemos que después tenemos una entrevista con la gente en Copquecura, donde están los lobos gritando contra Selco, los lobos de mar. Y nada, pues que fue el epicentro del terremoto el año pasado, o sea, desde el principio de este año. Y queremos saber cómo están las cosas. Bueno. ¿Te parece, no? Dale. ¿Qué canción? Vamos a escuchar la número uno. Ya. Nos despedimos de nuestro auditorio, volvemos al tiro en la radio JGM, Radio del Mar, Radio Placeres y en el podcaster.cl. volvemos a Semillas de Agua con la música colombiana. Side Steppers, ahí sí, ahí se llamaba la banda. Ahí sí, pues chava. Y La Marea era el tema. Era el disco por el agua de Colombia, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, y saludamos a los auditores de Radio JGM, de la Radio del Mar, de Radio Placeres en la Quinta Región, que nos da el espacio también. Y la Radio Profetas FM a toda la provincia del Huasco, nuestros amigos de la lucha pascualamera. Y a la gente que nos escucha en el podcaster.cl. Y estamos ya en conexión con César Águila de Salvemos Copquecura, directamente desde Copquecura, de la región afectada por el terremoto. ¿Cómo está, César? Hola, hola. Estamos aquí muy bien en Copquecura. Muy lindo día, calor y todo muy rico ahora en Copquecura. Qué bueno. Oye, queríamos saber un poco el terremoto, cómo ha sido superado en la zona y también sobre Selcopo. Las dos cosas, no sé si nos puedes contar. Mira, por el tema del terremoto, en realidad la situación ha sido súper compleja. Durante ya más de 9 meses ha existido en parte un... Desde mi punto de vista, había como un olvido por parte del Estado en relación a lo que es reconstrucción. Mucha parafernalia, por así decirlo, a la hora de entregar los subsidios. Nosotros el día domingo tuvimos la visita del presidente, primera vez que viene a Copquecura después del terremoto, y a entregar un subsidio de 100.000 que ha sido tan polémico. Ahora, una cosa es entregar el subsidio y otra cosa es muy distinta es entregar la casa construida. Y aquí en Copquecura no se han construido mayores casas. Habrán unas 30 casas y eso es un proceso bastante lento el que se ha vivido acá. Nosotros nos sentíamos un poco alejados por parte de la autoridad, a pesar de haber sido el centro de este terremoto y la destrucción... se sigue viendo, se sigue observando. Nosotros, en ese sentido, ha sido muy, muy importante la colaboración de la sociedad civil, de organizaciones que han venido, que nos han apoyado, pucha, dentro de las organizaciones que han estado desde el primer día después del terremoto, ha sido el arte de vivir, ha sido por los firmes, diversas organizaciones que se han hecho presentes en Copquecura y que han estado siempre presentes acá. No sé, me viene a la cabeza también el Teatro Espontáneo, la organización Catrico, que han venido desde Valdivia, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que ha estado también apoyando por medio de la ONG GTZ, el profesor Bengoa, pero son organizaciones de la sociedad civil, no son organizaciones del Estado que han estado más presentes. Últimamente nosotros, con todo el tema de la reconstrucción patrimonial de Copquecura, el CERVIO ha ingresado a este trabajo y bueno, gracias a la presión que ejerció el comité, el comité patrimonial se logró obtener mejores subsidios, mayores dineros que esperamos para poder lograr reconstruir las casonas patrimoniales. Sí, oye César, ¿y hay un cálculo relativo aproximado de cuánta gente quedó sin casa o con su casa totalmente deteriorada en Copquecura? ¿Cuánta gente quedó sin casa? Sí, ¿y cómo está el proceso de reconstrucción? Si dices que se han construido 30 casas por parte del Estado. Perdón, no escucho bien. Una pregunta es, ¿cuánta gente aproximadamente quedó sin casa en Copquecura? ¿O cuántas viviendas fueron destruidas por el terremoto? Y la otra es... Aquí en Copquecura. Claro. Por lo menos acá en Copquecura se estima más de 1.700 familias, 1.600 familias que quedaron sin casa. Aquí el nivel de destrucción fue grande. Ahora, nosotros... Esta destrucción fue solo producto del terremoto. Nosotros tuvimos la suerte de no sufrir maremoto. En ninguna de las zonas hubo tsunami. y todo el daño que se ve es producto del terremoto. Sí, fueron aproximadamente 1.600 familias con las casas. Es que también estamos hablando de casas muy antiguas, casas de adobe, casas de, que resistieron, en realidad, eso es a modo de defensa del adobe. Si bien es cierto, las casas están inhabitables, lo importante es que aquí las casas no se cayeron arriba de nosotros. No, las casas nos dieron, las casas cumplió lo que se dice la norma chilena antisísmica. La casa no se cayó arriba de nosotros, quedaron completamente desplomadas, quedaron con grandes grietas, varios muros se cayeron, pero las casas no se cayeron. Estamos hablando de casas que fueron construidas, no sé, por más de 100 años. La casa en donde nosotros vivíamos tenía casi 200 años y resistió muy bien el movimiento sísmico, está inhabitable, pero resistió bien, no se nos cayó encima. Tampoco murió gente, ¿qué cura? Ay, César, y otra pregunta es que, bueno, si hay 1.600 familias que quedaron sin casa, ¿cuántas casas se han construido? Tú dices que el Estado construyó solamente 30 casas en este proceso de reconstrucción. ¿Cuántas casas se han reconstruido y qué hace el resto de la gente? ¿Cómo le hacen para vivir? Mira, acá en Copquicura se han construido aproximadamente 36 casas, acá en el pueblo. De los alrededores no tengo el antecedente. Lo que nosotros hemos observado es que las casas que se están construyendo son de 300 UF. Eso en dinero son aproximadamente 7 millones de pesos. Y lo que estamos viendo es que también hay un gigantesco negocio que está girando en torno a esta reconstrucción, porque las casas no valen 7 millones de pesos. Las casas deben estar costando unos 4 millones y medio. Y hay un margen de ganancia muy, muy importante para las empresas. O sea, sobre el 30, sobre el 40% de ganancia están teniendo las constructoras, y eso es mucho. O sea, las casas son casas de subsidio, no son, imagínate, casa, gente que vivía en casas de, no sé, pues de 60, 80 metros, 100 metros cuadrados, ahora se tienen que reducir a casas de 40 metros, 46 metros. Y son casas que vienen prefabricadas de otros lugares, y lo raro es que en realidad las constructoras están ganando demasiado dinero, y que eso va en deterioro del espacio. Hay casas que son mucho más pequeñas o de menor calidad, así que quizás esa es como la principal observación que podemos tener nosotros ahora. Esperamos que la reconstrucción de Copquicura patrimonial no sea con estos criterios de mercado, sino que sea con criterios patrimoniales. Aquí también es importante destacar la función que ha cumplido el Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, ellos, a los pocos días después del terremoto, se hicieron presentes en Copquicura y han logrado generar mecanismos para esta reconstrucción patrimonial. Tanto instructivos, facilitando también autorizando las demoliciones que se tienen que hacer, que en realidad no son demoliciones, son desarmes autorizados. Y eso, la población, si bien es cierto, en primera instancia estaba como muy, muy en contra de todo esto del monumento, ahora se ha dado cuenta que ha sido para bien, porque se van a entregar casas de mejor calidad, más grandes, y con la identidad propia del pueblo. Ajá. César, estamos hablando con César Águila desde Copquicura. Queríamos saber qué hace la gente que todavía no puede reconstruir su casa. ¿Dónde está habitando? Mira, la gente que no ha podido reconstruir su casa, bueno, están viviendo en las mediaguas que se enviaron. Ahí nosotros, por ejemplo, hoy día estuvimos haciendo un catastro de las familias que están al interior de la zona típica de Copquicura, y viendo principalmente las condiciones en que se encuentran viviendo. Hay familias que están viviendo hacinadas en estas mediaguas de 3x6. con problemas de agua, con problemas de... Bueno, todas estas casas vienen con serios problemas de daño. No tienen daño. Son casas sin necesidad. Y eso no sé, ha generado también otros problemas de salud. La gente está viviendo hacinada, está viviendo apretada, y así como se ve la cosa, nosotros nos estamos preparando para pasar otro invierno más en estos mediados. Ahora, hay gente que ha logrado construir construir soluciones habitacionales un poco más dignas. También hay gente que ha mejorado su medio agua, ha incorporado el conocimiento que han tenido a las fechas, no sé, con media agua más, aislándola con el mismo adobe, pero no, la gente sigue viviendo en estas condiciones como a los pocos meses después del terremoto, ¿no? Encima, esa es la preocupación que tenemos nosotros acá en Copquicura, o acá en la zona, sigue temblando. Los temblores, si bien bajaron en intensidad, ahora son como cada dos días un temblor grado 4, y eso también genera incertidumbre en la población, porque también creemos que en cualquier momento puede venir otro terremoto fuerte. Estamos tan cerca del mar. Lo bueno es que la gente tiene harta conciencia así de lo que ocurre, ¿no? Nosotros por lo menos no esperamos que la ONU nos avise que tenemos que salir. Nosotros, si viene un movimiento fuerte, nos vamos para el cerro. Ajá, y la gente está... ¿La gente está viviendo en los cerros, en las media aguas, tal como las dejaron cuando fueron? No, acá en Copquicura la gente del pueblo bajó como al segundo mes, ya estaba la gente empezando a vivir abajo. Ya. Yeah. Pero sí, súper clara la gente en cuanto a las vías de evacuación, en cuanto a la forma de llegar rápido al cerro. Muy, en ese sentido la gente estaba súper clara. Bueno, es que es población que toda su vida vivió en el borde costero. César, y cambiando un poco de tema, ¿cómo está Selco ahí en la presencia de esta empresa de celulosa? Yo no sé si ustedes tienen el antecedente, pero el día jueves, el emisario submarino de Selco, el gran emisario submarino de Selco, que costó más de 60 millones de dólares, sufrió un serio desperfecto. Esto cerca del sector de Ñipa, en donde se vertieron más de 10.000 litros de riles, de los desechos de esta industria, a un cultivo de arándano. Este sector, fue una falla, el ducto se le rompió a los tipos, y generó esta contaminación. Ahora, rápidamente llegaron las personas que trabajan con Selco a limpiar el lugar, a sacar muestras como para decir que están haciendo algo. Es decir, es absurdo, porque los tipos saben que lo que contiene el ducto es contaminante, no tienen por qué sacar muestras. Si más encima el emisario viene con tratamiento secundario, no es un tratamiento terciario, y eso implica que viene con todos los metales pesados correspondientes, y eso ya se está vertiendo en el océano. Nosotros seguimos monitoreando el mar, seguimos viajando al lugar, yendo al lugar de descarga, y los vecinos nos están diciendo lo que está ocurriendo, porque el mar está cambiando de color en ciertas zonas, las algas están desapareciendo, el cochayuyo, y eso la gente lo tiene súper claro. El problema es que es complicado, porque todo el aparato del Estado y todo el sistema de monitoreo está a favor de la empresa. O sea, la Universidad de Concepción es la que toma los datos, y la Universidad de Concepción es la que recibe la plata de la empresa. Están haciéndolo, como hemos dicho siempre, un traje como a la medida de la empresa. Además de eso, bueno, nosotros cuando vamos a la desembocadura vamos con nuestros propios recursos, a la desembocadura del río Itata, y nos hemos enterado de que la empresa Arauco tiene contratado un caballero que recorra todos los días las playas de Mela hasta Copquicura, viendo si es que aparecen peces muertos para rápidamente retirarlos o enterrarlos. Y este caballero está trabajando, haciendo esa pega para silenciar un poco lo que está ocurriendo. César, ¿y para el día del terremoto este emisario se dañó, algo así, o no? ¿Se supo eso? Para el día del terremoto, ¿el emisario submarino sufrió algún tipo de daño? Sí, sí, el emisario sufrió daños con el terremoto. El emisario sufrió daños que estuvo varios meses sin descargar al mar. Pero lo absurdo de la autorización de la CONAVA o de la CORENA es que si es que ellos tienen algún problema para arrojar al mar, puedan volver a tirar al río Itata. O sea, la producción no se detiene ante nada. La empresa estuvo detenida un mes, después arreglaron sus desperfectos y siguieron arrojando al río, y hace como 3 meses nuevamente empezaron a arrojar al mar. Sí, pues hemos observado varias cosas, dentro de ellas una gran espuma que se ha descubierto en el sector de Nela. Oye, César, otra pregunta que no tiene tanto que ver con Selco, pero me imagino que también esta empresa ha hecho gala de todo un espectáculo de ayuda solidaria, entre comillas, para la población afectada por el terremoto, y ha tratado de lavar su imagen entregando seguramente cosas que no le cuestan mucho. Pero lo que te quería preguntar era cómo podemos seguir colaborando, apoyando a la gente de Cofquecura en estos momentos para tratar de aliviar las necesidades que seguramente tienen, en vista de que en Chile es un país con la memoria a muy corto plazo, como que el terremoto todos se volvieron solidarios durante unos meses, pero ya pasó el tiempo y todavía sigue faltando vivienda, Cofquecura, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se puede colaborar con las personas de Cofquecura? Mire, acá en Cofquecura no, la empresa no se ha hecho presente. Lo que ha sido lamentable es que, por ejemplo, a pesar de estar rodeados de plantaciones forestales, de tener sobre el 70% de la comuna con pino o eucalipto, el precio de la madera subió harto, subió más de un 30%. Los paneles OSB, por ejemplo, también los tipos no fueron más conscientes y bajaron los precios, al contrario, los subieron. Y la empresa, por lo menos hasta donde nosotros hemos averiguado, no se ha hecho presente en Cofquecura. Ahora, no se ha hecho presente porque ya no lo necesitan, que ya tienen el ducto construido ya y ya están tirando sus riles al mar, así que no requieren lavar su imagen con nosotros, lo que necesitan es lavar la imagen hacia afuera. El antecedente que tenemos también es que, por ejemplo, en Constitución, donde existe una planta de celulosa, una industria de celulosa de esta misma empresa Selco, y que fue seriamente afectada por el tsunami y el terremoto, la empresa dijeron que se iban a hacer cargo de la reconstrucción de Constitución. Y Constitución está tal cual después del terremoto. O sea, ahí las calles están más limpias, pero el proceso de reconstrucción ha sido muy lento, y eso fue por antecedentes entregados por gente de Constitución en un encuentro que tuvimos hace pocos días atrás. O sea, el proceso ha sido más lento en estos lugares donde el Estado se ha apartado y donde la empresa ha querido cumplir el rol del Estado. La empresa hizo un convenio con el gobierno para la reconstrucción de Constitución, y eso no ha ocurrido. La gente sigue viviendo en malas condiciones. ¿Y cómo la gente puede ayudar a Cofquecura, a ustedes, a nuestros auditores? A ver, yo creo que la manera como ayudar a Cofquecura es viniendo a Cofquecura, visitando sus playas, volviendo en calidad de turista al pueblo. Ahora sí necesitamos ayuda en mano de obra, necesitamos seguir desarmando casas, seguir bajando tejas. Se requieren manos para desarmar algunas casas que son parte del Monumento Nacional y así cumplir con las exigencias del Consejo de Monumentos. Pero la gente puede venir y se va a dar cuenta dónde ayudar. Ahora, quizás lo mejor es que la gente vuelva a Cofquecura en calidad de turista. Aquí las playas siguen estando en buenas condiciones, un clima muy agradable, y el pueblo se necesita levantar, y la mejor forma de levantar es apoyando la actividad turística. Entonces nos vemos con qué cura, César. Ya vos, César, muchas gracias por la comunicación. Sí, pues, un saludo a todos. Gracias, muchas César. Gracias también por llamarnos y gracias por el esfuerzo comunicacional que han estado realizando de mantener la radio funcionando y informando a la gente sobre lo que está ocurriendo tanto en estos lugares como en el norte, con la contaminación de Pascualama, los relaves, en el sur la salmonera. Así que muchas gracias por la función también que cumplen ustedes. Bueno, gracias César, un abrazo. Y ya saben, chao. Hay que ir a turistear a Cobquecura. Y saludar ahí, pegarle la pera a César. Usted si puede viajar este verano, a lo mejor haga un turismo diferente y vaya a las regiones, a la zona afectada por el terremoto, a ayudar en el proceso de reconstrucción, porque como nos dice César, el Estado no se está haciendo cargo y la empresa privada menos, y más encima está ganando plata con la reconstrucción, subiendo los precios de la madera, cobrando además por las casas. Claro, así que según los datos que nos daba, 1.600 familias sin casa y de ellos 36 se han reconstruido. O sea, falta mucho por hacer todavía a 9 meses del terremoto. Hay que ir a parir un nuevo Cobquecura. Sí, eso es. Así que todo invitado para allá. Sí, que la ministra... A la nueva región. La ministra Mate mentía. Sí, porque... Decía que había, no sé, yo vi con esto de la interpelación, se hizo todo un show, espectáculo político... Y la verdad es que la reconstrucción está ahí, Cobquecura fue el epicentro del terremoto, y eso es lo que nos contaba César, que trabajó en la MUNI, no sé si todavía trabaja en la municipalidad de Cobquecura, así que tenía información de muy buenas fuentes. Sí, pues. Recorriendo ahí todos los pueblos de la comuna. Y además estaba liderando ahí el movimiento contra Selco y el ducto que finalmente se instaló, el que sufrió tremendos daños y que nos contaba. Qué indignante que más encima la empresa suba el precio de la madera, eso ya es como... Sí, po. Plantamos los arbolitos aquí y ahora que usted lo necesita, se le subimos el precio más encima. Sí, po. Bueno, vámonos a una canción. Sí, una musiquita. Para liberarnos de tanta tensión. Eso, porque tiene nuevo disco. De ahí lo vamos a tratar de contactar la semana que viene. Sí. Que nos mandan el teléfono. Escríbanos Churipunk, por favor, para entrevistarlo. Mandamos un saludo. Vamos a ver qué se teje con Churipunk. Volvemos al Semillas de Agua Recargados con Cherry Bank porque tiene nuevo disco. Vamos a ver si lo escuchamos. Sí, pues. Los amigos de Cherry Bank nos deberían mandar un disco para mandarle aquí a todos los auditores del Radio JGM, de la Radio del Mar, de la Radio Placeres, de la Radio Profeta. Directo al estrellato Cherry Bank. Sí, pues tiene varios espacios para difundirse, así que nada, pues. Una felicitación igual, de un trabajo arduo sacar un disco, ¿eh? Sí, ¿no? Y va a llenar más aún. Sí, po. Son el único grupo rockero punky. No, hay varios más, pero el más antiguo, por lo menos. El único grupo punk ambiental. Eso sí. O el más famoso, por lo menos. Y no, y que tiene varios videos también. Sí, pues los cabros ahí hacen un trabajo arduo y comprometido también. Comprometido y autogestionado. Sí. Bien, los creíamos igual, pues. Buena onda. Sí. Ya, pues, se viene la competencia más exigente del mundo, Chapa. ¿Estás preparado? No sé, pues, estamos desde hace varios años hablando de esto, de el Rally Dakar que se realiza en Chile, que es un festín que hacen las transnacionales que construyen autos, las petroleras que les exportan un modelo para que la gente consuma el petróleo, la gasolina, y pasan en caravana miles de autos en una fiesta por encima de todas las comunidades donde hay conflicto ambiental en Chile. Pasan por Punta Choro, pasan por cerca de La Higuera, por Punta Colorada, sí, pasan por La Serena, donde hay un montón de problemas al interior. Copiapó. Por Copiapó, donde no hay agua, donde el Valle del Huasco ahora está seco también, por Huasco, uh-huh. Por la costa de Huasco. Y pasan por el desierto florido, destruyeron hace años una zona donde estaba el camino del Inca, cerca de Copiapó. Y ya está bueno, ya, pues. Cuando, aprovechando la actitud punk de Choripunk, sí, pues, eso. Queríamos hacer una llamada a todas las organizaciones sociales y ambientales que están en lucha por la vida, por el agua y por la defensa de los territorios, a que se haga una manifestación de repudio a esta carrera de porquería que lo único que hace es ensuciar nuestras zonas más vírgenes del norte. Y en el fondo lo que también se trata de vender acá es un modelo de consumo para todo el mundo, de las camionetas 4x4, último modelo, auspician las empresas más contaminantes de Chile como es Copec, que también es socia, Copec en el fondo es parte del mismo grupo Angelini, que es dueña de Selco. Entonces están todas estas transnacionales que han contaminado a la humanidad, como British Petroleum, como Texaco y tantas otras empresas petroleras que han hecho guerras, que tienen al planeta calentado, y hacen esta carrera en Chile. Sí, pues esto parte el 1 de enero en Buenos Aires. Da la vuelta, o sea, cruza en la cordillera, pasa a Copiapó y hasta el sur, hasta... Luego, no, hasta La Serena y cruzan nuevamente de regreso a Argentina. Y esto se ha venido ampliando porque al principio era un espacio mucho menor en el norte chileno. Luego se amplió desde un poquito más al norte de Copiapó hasta el sur, donde dije en La Serena, donde cruzan hasta Argentina de nuevo. Y se promete ahora que están tratando de ampliarlo hasta Perú. Para que pase por todo Chile, por todo el territorio andino, digamos, claro. Y esto partiría el 1 de enero, son 14 días de carrera que tiene 13 etapas muy difíciles. Sí, voy mal el Dakar, voy. Lo peor es que el gobierno está totalmente comprometido, el Ministerio de Deporte, me acuerdo de la administración anterior, Jaime Pizarro, el director de Chile Deporte, salía promoviendo el Dakar como si el automovilismo fuera un deporte. Y no sé quién considera el automovilismo un deporte, más encima si la fuerza la hace una máquina. No, ahí el que tiene el mejor auto gana, no el que tenga más fuerza, más destreza, sino sencillamente el que tiene más plata. La escudería con más plata va a ganar la carrera. Y se van a vender muchos modelos de ese vehículo posteriormente, porque es una medida publicitaria finalmente el Dakar. Sí, pues esto llega, en realidad va desde Buenos Aires hasta Arica y luego baja hasta La Serena. Ah, parte por el norte, ¿viste? Claro, eso es. Ahí, y pasa incluso hasta por Calama, o sea, una ciudad de las más contaminadas, más mineras que hay. el hito minero, Calama, y va a pasar por ahí a saludar también, a descansar. Por el desierto florido, por un montón de lugares más. Y ojalá la población de, por ejemplo, la comuna, o sea, los comuneros de Totoral, que están protestando contra la termoeléctrica Castilla, o la gente de Punta Choro. Más en el norte también. Pues. Ojalá fueran todas las comunidades, sí, que están luchando ahí para que no le instalen termoeléctrica o minera a gran escala o fábricas de chancho o ductos de celulosa. Del Tatio también. Claro. Estuvieron caminando. Ojalá todos hicieran parte en una protesta contra esta carrera, porque lo único que trata de promover es un modelo de muerte y destrucción. El modelo que nos ha llevado a la bancarrota ecológica del planeta, que es la industria petrolera y basada también en el sistema de los autos que, claro, se promueven para nuestras ciudades. Sí, pues hay que recordar que hace varios años atrás el Rally Dakar era justamente partía en Dakar, una ciudad africana. Y por esas cosas del destino, Argentina y Chile prometieron que era mejor hacerlo acá. Los gobiernos prometieron eso y quedó con el nombre antiguo, Dakar. Claro. Y lo cual crea una confusión enorme, pero interesante ver cómo de África pasa a Latinoamérica, siendo para ellos prácticamente lo mismo. Porque en África también no lo aguantaron más. Habían grupos de extremistas musulmanes que estaban chatos ya que pasaran estos blanquitos a 500 kilómetros por hora por sus poblados, y habían grupos armados que empezaron a amenazar la seguridad de la carrera. Le echaron la culpa a los talibanes, pero yo creo que es una cuestión de dignidad. O sea, si yo vivo en una aldea, en un pueblo, en una localidad rural de cualquier lugar del mundo, y todos los años pasan estos autos y no me dejan nada, encima han habido muchos muertos, sí, po, en Dakar, y deja una huella de mugre también la carrera. Tratan de presentarla como si fuera todo un trabajo, la típica cosa que hemos venido criticando todos los programas, la responsabilidad social que tiene esta carrera, que ayuda a la gente de los sectores. En África la gente se moría de hambre y les daba lo mismo, pasaban los autos ni paraban. Sí, porque aquí no pasan como por caminos ni cosas establecidas, sino que a campo traviesa. A campo, por donde se les ocurre, por donde vean que es mejor. Y nada, pues si hay una persona, la atropellan, como ha sucedido. En Argentina pasó el año pasado, atropellaron un caballo a una persona, a una mujer, después chocó un auto, no sé, sí, como dos. Hubo varios deportistas accidentados, alguno murió. Lo vamos a traer esos antecedentes bien claritos, sí, la próxima semana. Pero queríamos hacer este llamado de alerta. ¿Cuándo empieza? El primero de enero. Ah, pero mala vamos fecha. Vamos a estar todos menos cufifos todavía. No, pero igual. Pero es parte de Buenos Aires encima, así que ¿cuánto sí, parte po, en Chile? Tenemos unos días para reponernos y armar la protesta. Sí, pues, pero bueno, eso queríamos comentarles, que empieza el Dakar Argentina el primero de enero en Buenos Aires y va a pasar por Arica hasta La Serena aproximadamente. Vamos a traer todos los puntos, ojalá logremos también los datos anteriores de los accidentes, de los hay algunos que quedaron en coma incluso y los sacaron en helicóptero, así todo. Sí, sí. Mal, muy peligrosa mal. La carrera. Así que nada, pues nos quedan unos minutitos para terminar sobre la muerte también. Sí, porque mal, no, pero tenemos una noticia positiva para cerrar el programa, pero ya, antes bueno, vamos a contar una noticia trágica. Primero partimos por la mala noticia. Ya, vale. Tres nuevos trabajadores de la minería mueren en Chile. Trabajadores de una empresa contratista de la minera Inés de Collahuasi murieron tras desprenderse en un brazo cargador destinado a transportar concentrado de cobre. El accidente se produjo en la tarde del sábado pasado, creo, en el sector de Puerto Patache, a unos 61 kilómetros al sur de Iquique. Cuatro operarios de la empresa FL Schmidt se encontraban realizando faenas de mantención en el brazo cargador cuando, por razones que se investigan, se produjo el desprendimiento de material dentro del ducto, quedando los trabajadores atrapados dentro del mismo. Uno de los operarios, quien fue identificado como Javier Luis Faúnde Retamal, logró salir por su propio medio y resultó con lesiones graves, siendo trasladado al hospital de Iquique. Las víctimas fatales fueron individualizadas como Sergio Gatica y los hermanos Manuel y Rodrigo Espinosa. El personal de rescate de la empresa minera trabajó por más de 7 horas para recuperar los cuerpos de los operarios fallecidos. Y la minera Collahuasi lamentó a través de un comunicado de prensa el deceso de los trabajadores y expresó sus condolencias a la familia. Digamos que esta empresa ha tenido huelgas de trabajadores anteriormente, hasta hace poco, de trabajadores subcontratados que reclamaban por las malas condiciones laborales, por insalubridad, por mala alimentación, porque también tenían una diferencia muy grande entre el personal contratado por la empresa del que era subcontratado respecto a las habitaciones, por ejemplo, y un montón de cosas. Uh-huh. Y Minera Collahuasi en pocos años tiene proyectado ser la mina más grande del mundo, porque va por distintas fases, va a ser más grande incluso que la Escondida y que Chuquicamata. Wow. Va a ser una empresa multimillonaria. Y con estas condiciones laborales, que es dos trabajadores mueren. Sí. Ah, el tercero también murió. No, pues era el cuarto uno. Ah, el cuarto se salvó. Claro. Chuta, mal. Bueno, enterrado en el ducto. Sí, pues mala cosa. Mala cosa. Bueno, cuéntanos la positiva. Y este año, aparte, sido el año de la minería en el muerto, así en trágicos accidentes. Sí, pues, y la buena noticia para nosotros, por lo menos, es que el gobierno peruano revocó el permiso del proyecto minero que generó protestas en Huaraz. Había una mina transnacional que quería implantarse y la ciudadanía ha estado protestando por años de años, ha costado muerto, pero luego de la decisión del ministro de Energía y Minas, se espera que las medidas adoptadas por los comuneros de la zona sean depuestas porque la comunidad ha estado movilizada. La minera se llama, ya les decimos, la minera Centauro. ¿Ya? Que no sé si es la misma de la película Tambo Grande, que es una mina que lleva años tratando de implantarse en Huaraz. La empresa pretendía invadir las áreas aledañas a la laguna Conococha, donde se escondía un faenón que involucraba a la Autoridad de Minería y Energía, y fue paralizada debido a la decidida acción de la población ancashina, que durante 7 días hizo su protesta. Bien, súper bien ahí los compañeros peruanos. Oye, sí, bueno, un comentario nomás del grupo Luxich, que ahora hace esta explotación minera con agua de mar sin desalar. Sin desalar. Una nueva forma de hacer minería, como dicen ellos. Así que vamos a ver qué más podemos investigar. Esta es una mina que está cerca de Sierra Gorda, en la mina Esperanza. Así que, Napo. Un agua salada. Un agua salada. Los nuevos procesos tecnológicos. Julio dice que estamos en la hora. Ya, pues, vámonos para la casa con una cancioncita o no alcanzamos. ¿Alcanzamos? No, dice que no. Ah, bueno. Bueno, para la otra semana les traemos a Redolés. Vamos a ver, porque es media larga la canción de Redolés. Ya. Bueno, cualquier cosa. Ya, pues. Hasta la próxima semana. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Muy bien. Chao.